Hola, en esta lección 4 veremos los inicios de la alta costura. El periodo de 1850 a 1870 está marcado por el despegue industrial de Europa. A mediados del siglo XIX, el viejo continente se bate en varios frentes de guerra: Crimea, Austria y Prusia, Italia y Austria. Dos países europeos, Inglaterra y Francia, que permanecen neutrales y en paz, viven el triunfo de una nueva clase social, la burguesía. Para 1850 ya ha sido superada la pobreza con que finaliza el siglo XVIII, y las revoluciones de izquierda culminan en el sufragio universal de la Segunda República Francesa. Este hecho democrático perdura en el Segundo Imperio y es una larga etapa de prosperidad para Francia. La finalización de grandes vías de comunicación y el adelanto en los medios de transporte, el ferrocarril sobre todo y el barco de vapor, le permiten a Europa progresar en la importación de productos para vestir. Y esto influye doblemente en la industria. Por un lado, la lana se compra en países donde el ganado lanar es más abundante y más barato. Y, por otro, el cultivo de lino se desplaza hacia el este. Al aumento en la importación de lana se suman el de la seda y el algodón, que ya se pueden manufacturar mejor y en mayor abundancia en esas nuevas factorías textiles. De 1861 a 1871, Inglaterra compra aproximadamente un 70% de todo el algodón que se cultiva en América del Norte. Comienzan a su vez a exportarse los productos textiles transformados en Europa. El desarrollo industrial europeo es tan sobresaliente que hizo exclamar en la época: los grandes talleres del mundo están en Europa. Y este despegue industrial, unido al predominio de la burguesía como poder económico, trae como consecuencia la aparición de un estrato social amplio que se aparta de la pobreza y cuenta ya con recursos económicos propios: la clase media, aquella población que va a ser el destinatario y gran consumidor de la mayor parte del producto industrial y de lo que en el siglo XX vamos a llamar producto de moda. El desarrollo industrial en el textil se caracteriza por la mecanización, que aumenta y mejora notablemente la industria textil. Se incorpora el motor en los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. La velocidad de la lanzadera es muy superior a la del telar manual. Aumenta el ancho del telar. Los tejidos se fabrican más finos y las telas, con cierta elegancia, comienzan a ser abundantes y variadas. En la tintura de telas, los colorantes naturales van a ser desplazados por los artificiales, que resultan más baratos y más resistentes. En 1851, Bali inicia la fabricación industrial de calzado. La máquina de coser Singer es conocida y premiada en la Exposición Universal de París de 1855. Ello hace no solo que la Singer se popularice, sino que esto es lo más importante: aparece la máquina de coser industrial. La costura mecánica, en vez del cosido manual, es decisiva en el nacimiento y desarrollo definitivo de la moda. Es opinión generalizada en Francia que sus valores espirituales de la creación y del buen gusto son lo que acaba definitivamente con la rivalidad histórica entre Inglaterra y Francia, que se hace notoria entre dos exposiciones universales de Londres y París. La Exposición de París de 1855 subraya la importancia del elemento estético frente al económico industrial que privaba entre los ingleses. Lo cierto es que ese espíritu francés, creativo y elegante, lleva a Charles Frederick Worth con su socio sueco Bob Berg en 1858 a abrir en París la primera casa de modas, creando los fundamentos de la alta costura, a la par que se organiza y desarrolla la industria de la confección. Estas innovaciones se propagan rápidamente por toda Europa, pero queda París consagrada como la cuna de la alta costura y como centro universal de la moda. La moda francesa viene a ser un sinónimo de moda en general.